Entonces, efectivamente, las conformaciones familiares han cambiado, ¿verdad? Hoy hablamos de familias más pequeñas, hoy hablamos de que los jóvenes se están casando más tardíamente que cuando proyectan sus familias, las proyectan con pocos hijos, ¿verdad? Uno o a veces sin hijos, ¿verdad? Y esto también tiene efectos en la sociedad. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Nuestra compañera Stephanie Campos continúa conversando con Jesús Rosales, quien es politólogo y parte del equipo de esta organización, sobre el tema Cambio en la estructura familiar. Sabemos que la familia saludable es aquella que está conformada por un padre y una madre. Sin embargo, actualmente hay muchos hombres y mujeres valientes sacando adelante a sus hijos sin un cónyuge. El reto es grande, pero sí es posible tener un hogar saludable en donde cada uno de sus miembros crezca sintiéndose amado y seguro. Escuchemos más del tema. Ayer hablamos bastante acerca de la familia, de su importancia, de los cambios que se han venido dando, pero hoy quiero que empecemos nuevamente recapitulando y hablando de esa importancia precisamente que tiene la familia en nuestra sociedad, porque ha variado, la composición de la familia ha variado, la dinámica ha variado, pero nunca podemos perder de perspectiva que la familia sigue siendo importante, no solamente en el núcleo del hogar, sino a nivel de una sociedad. Uh-huh. Por supuesto, o sea, las familias efectivamente, como lo vimos ayer, han cambiado por diversas razones que son muy complejas, muy diversas, tienen que ver con elementos económicos, sociales, antropológicos, jurídicos, etcétera. Y esos cambios se reflejan en la composición y en las dinámicas de las familias, ¿verdad? Hoy en día hemos dicho las familias son más pequeñas, ¿verdad? Se tienen menos hijos. Eso tiene una incidencia también en la sociedad, por ejemplo. Uh-huh. Hoy en día también las personas, gracias a Dios, viven más, hay una esperanza de vida mayor. Y entonces tenemos presencia de un grupo cada vez mayor de adultos mayores, ¿verdad? Y entonces, si nosotros nada más tomamos en cuenta esos dos elementos que hemos mencionado, nosotros podemos sencillamente proyectar a unos 50 años que va a haber países con grandes problemas demográficos. Es decir, va a haber un grupo muy pequeño de personas en edad productiva sosteniendo un grupo cada vez más grande de personas pensionadas, personas dependientes, personas que ya han cumplido, digamos, su ciclo de trabajo, etcétera. Y entonces las economías de estos países pues se verán seriamente afectadas si no se toman en cuenta cambios, digamos, en esto. Entonces, por eso es que no es casualidad que nosotros encontremos en países europeos y en países también de América Latina y el propio Estados Unidos políticas que tratan de promover más nacimientos, ¿verdad? Las famosas políticas familiares. Y esto implica el invitar a las familias a que puedan tener más de un hijo, ¿verdad? Porque hay una tendencia en las nuevas generaciones a tener uno y a veces a no tener hijos, ¿verdad? Y esto pues tendrá una consecuencia demográfica, una consecuencia también económica y una consecuencia en el sistema de bienestar social. Entonces, como vemos, el tema de familia es importante no solo desde el punto de vista del bienestar de los miembros, sino también para lo que es el interés común, para lo que es la sociedad misma. Es por esa razón tan importante que el Estado entonces la protege y la promueve. Uh-huh. Como bien lo comentaba usted también, muchas veces los jóvenes retrasan proyectos como el matrimonio, tener hijos. Si bien es cierto, hay una gran cantidad de personas que eligen no tenerlos, a esto se suma las rupturas familiares, matrimoniales, vemos cómo el divorcio aumenta, y muchas veces esto cala fuerte en el corazón, especialmente de las nuevas generaciones que dejan de creer en el matrimonio, dejan de creer en la familia. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros jóvenes para que crean en el matrimonio, para impulsarlos a tener esas experiencias y decirles, hay esperanza en tener una familia saludable? Lo primero que yo diría es tener conciencia del por qué está sucediendo esto. Vivimos en un mundo donde se ha promovido un concepto de lo que llama Bauman, que es el término de la sociedad líquida, es decir, las relaciones son relaciones efímeras, uh-huh. son relaciones poco estables, con poca certidumbre, se promueve mucho el interés individual. Lo que Jorge Yarse también, que es un escritor colombiano, denomina el interés egoísta del individuo por encima del bien común de la sociedad. Se ha dejado de pensar en el ser y se ha promovido el tener. Y entonces todos estos elementos recogidos en una concepción ideológica que se denomina posmoderna, dan como resultado que las personas y las nuevas generaciones no escapan a ello, que las personas piensen más en sus intereses, ¿verdad?, personales, individualistas y de satisfacción inmediata. Entonces esto tiene una repercusión en lo que otros autores denominan la obsolescencia programada. Es decir, antes las cosas que se descomponían se reparaban, ¿verdad? Pensemos en las cosas materiales, los electrodomésticos, generalmente duraban más tiempo y cuando algo se descomponía se llevaba a un taller. Uh-huh. Hoy en día vivimos como en una sociedad de desecho, es decir, las cosas duran menos tiempo y cuando se descomponen ya no las llevamos a reparar, sino que las desechamos y las sustituimos por otras. Lo vemos con los autos, lo vemos hasta con los zapatos, ¿verdad? Lo vemos con todo. Y entonces pareciera, como dicen algunos especialistas, que este tipo de pensamiento de la sociedad posmoderna se traslada también a las relaciones personales, a las relaciones humanas. Y entonces cuando los jóvenes y las nuevas generaciones establecen relaciones, estas relaciones son efímeras, son transitorias, poco estables, con poca certidumbre, y cuando se descomponen o se afectan, entonces se descartan, se desechan. Y por eso es que muchas veces los matrimonios ahora duran muy poco. Uh-huh. Y muchos incluso ya ni siquiera piensan en casarse, sino en vivir juntos por un tiempo para ver si funcionan las cosas. Sin embargo, esto que está pasando y que está marcado por las estadísticas en los distintos países donde efectivamente han aumentado las rupturas, las disoluciones matrimoniales, las personas se están casando menos y por otro lado aumentan también las convivencias, sin casarse, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que volver los ojos a qué es lo que realmente le garantiza a las personas un mayor bienestar a mediano y a largo plazo. Y cuando hablamos de eso, tenemos que volver los ojos al matrimonio. El matrimonio no es únicamente un recurso, como algunos lo denominan, tradicional de convivencia. Uh-huh. Es un modo natural de vida. Y yo quisiera enfatizar mucho sobre este elemento. A veces se trata a la familia tradicional o a la familia compuesta por papá, mamá, hijos, como algo obsoleto, como algo que cada vez es menos. Y como algo que pertenece al pasado, que uh-huh. ya es anacrónico y que hay que superarlo, para nada. O sea, es una conformación que es natural y su característica natural y universal la proporciona justamente matrimonios estables. Si nosotros hablamos de que necesitamos un marco referencial fundamental, sólido para la crianza de los hijos, tenemos que volver a ver a los matrimonios estables y funcionales. Por supuesto que tienen que ser saludables por supuesto que tienen que tener dinámicas de gran responsabilidad, muy bien delimitadas las responsabilidades del hombre y de la mujer en la crianza de los hijos, etcétera. Pero estamos hablando de que esto es fundamental para la estabilidad de esa relación, de ese vínculo, para la permanencia de ese marco que necesitan los hijos para criarse, para desarrollarse y para educarse. Y esto lo proporciona el matrimonio. Por eso es que no pasa de moda. Por eso es que no, más que hablar de tradición, tenemos que hablar de las funciones naturales de los matrimonios y de las funciones naturales de las familias. Claro, ya para concluir, si bien es cierto, no hay familia perfecta, pero sí hay familias saludables, como lo mencionaba usted, indiferentemente de la composición que haya, sea un matrimonio, sea una mujer o un hombre sin un cónyuge criando a sus hijos para salir adelante, ¿cómo debería de ser una dinámica saludable para que esta familia pueda ser estable? Sí, hay otro autor que él pertenece al Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad de Cataluña, que se llama Ignasi de Bufarol, y él habla justamente de la importancia de las familias fuertes, de las familias saludables, de las familias sostenibles. Y él lo que menciona cuando habla de este tipo de familias es que son aquellas familias integradas con presencia materna, presencia paterna, con una corresponsabilidad en el cuidado, en la crianza y en la educación de los hijos, con un marco de estabilidad saludable, que resuelven sus problemas, que no los postergan, sino que los resuelven a tiempo, y con la satisfacción de todos los miembros, ¿verdad? No, vea que no habla de que no van a existir problemas, sino que resuelven sus problemas a tiempo, que no los postergan. Uh-huh. Y todas las situaciones de estrés que se pueden enfrentar en familia son superadas de una manera satisfactoria por el blindaje que tienen esas familias, ¿verdad? Con el diálogo, la comunicación, con valores bien sostenidos, con el ejemplo de esas figuras maternas y paternas en los hijos, y con una presencia, y esto es fundamental, con una presencia de estos referentes importantes en el desarrollo integral de los hijos. Entonces, todos estos componentes dan una dinámica saludable, una dinámica funcional. Es decir, no es únicamente válido que las familias se fijen en que estén estructuradas, sino que funcionen adecuadamente y saludablemente. Así es. Bueno, muchas gracias por todos estos consejos. Que Dios nos ayude a tener una familia saludable y a tener igualmente una dinámica correcta para que cada uno de nosotros pueda crecer y desarrollarse de la mejor manera. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Con mucho gusto, estamos para servir. Es vital que tengamos presente que la composición familiar influye directamente en la formación de cada uno de sus integrantes. Por eso, nuestra misión es dotar a cada uno de sus miembros con las herramientas que necesitan para que así crezcan de la manera correcta. Aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cuatro Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. En este libro, que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias, así como nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Fue un gusto estar con usted. Se despide Johanny Hernández. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.